¡Vengan todos rápido! ¡Una oportunidad única! ¡Un acontecimiento de una vez en la vida! Bueno, a no ser que tenga éxito, que entonces lo haremos cada dos semanas. ¡Es justo lo que estaban esperando! ¿Oh? No, mujeres desnudas, no, lo otro. ¡Bienvenidos todos, fieles oyentes, a la primera Normas con Anual! ¡Vamos, señora! ¡Venga, no se corte, que traemos camisetas! ¡Miren, esta pone Sofonisba Rules! ¡Oh, y aquí sale Didicon! ¡Se lo van a perder! ¡Se van a perder a Didicon! ¿Dónde van a encontrar camisetas de este mono potroso si no es aquí? ¡Y aún hay más! ¡Tenemos llaveros con voces! ¡Este dice de Jesucristo a tetas cuando lo presionas! ¡Y por solo 20 euros! ¡Y muñequitos articulados de Bob! ¡Mira, puedes ponerle un peluquín, puedes quitárselo y vamos, mogollón de cosas! ¿Queréis callaros de una puta vez, putos enfermos? Chicos, os lo he dicho ya 50 veces y sé que es la frase que abre todos los especiales que hacemos, pero ¿estáis seguros de que esto es una buena idea? Joder, pero seamos dos meses diciendo que íbamos a hacerlo. Pero nos daba alguna pista el hecho de que después nos riéramos. Pero porque éramos felices con la idea, nos reíamos. Además, haberlo dicho antes, Jardita, ahora ya, después de habernos gastado todos estos recursos. Pero ¿qué recursos? Si solo hemos puesto una pancarta gigante en el salón de Randy y pegamos gritos por la ventana. Sí, pero mira cómo estamos, que hay tantas personas que ni entramos. Pero si solo estamos nosotros cinco, lo que pasa es que el salón de Randy es pequeñajo. Bueno, pero a ver, dijimos que vamos a hacer unas normas con el 22 de diciembre de 2012, así que ahora no vale echarse atrás, ¿no? Pero Gon, lo dijimos porque el 21 de diciembre, o sea, ayer, era el apocalipsis. Si era una coña, joder. Malditas profecías mayas y las expectativas que nos crean. Decidme a mí que le pedí dinero a la mafia rumana pensando que íbamos a palmarla antes de tener que devolvérselo y... No me lo digas más. ¿Has vuelto a caer, tío? Sí, tío, no puedo evitarlo. Tengo un problema con las llaves de pica-pica, ¿vale? Ahora a ver qué le digo a los rumanos. Oye, igual me dejan pagar con las cogomiolas, ¿no? Oh, mira, ahí vienen a partirte las piernas. Ya era hora, me estaba empezando a aburrir. Sí, tengo el dinero, lo juro. ¿Pero qué dice este colega de rock? ¡Rápido, entrad, colegas de rock! ¡Aquí hay una chocita rockera, rock! Pero si este no es un rumano, este es Rockin' Rocker. ¿Rockin? ¡Ah, claro! ¡El primer invitado a la Normascon! Viene a dar su conferencia sobre el rock vasco en el siglo... Tú, Tolai, aparta de la puta entrada que vamos a toda hostia. ¿Y la Jessie viene a ver una conferencia? No, que va, esta viene para la orgía de las 7, supongo. ¿Qué más viene? ¿Orgi qué? ¡Case! ¡Dejad paso a la furia, Case! ¡Nicolás Cage! ¡Nicolás Cage no está en la lista, señor Case! ¿Y este otro que hace aquí? ¿Qué pasa, chicas? ¿Yo es Lucas y...? Bienvenidos a la Normascon, la conferencia que te enseña que no hay que tener un gran carisma para ser un locutor mediocre. ¡Jordi Cruz! Sí, ya es oficial, este es el peor cartel de la historia. ¿Peor que el de la adultos que se comportan como niños con? ¡Ah, estúpido Jim Carrey y su sonrisa perenne! ¡Si le pillo, le...! ¡Ahí va! ¡Pepi! Chicos, ¿qué ha sido eso? ¡Es la amenaza rockera de la que vivimos! Hay una movida mazo chunga ahí fuera, troncos. No nos digáis que... ¡Exacto, artemaníacos! Hoy veremos cómo hacer tu propio apocalipsis mundial. ¡Oh, estupendo! Como con un poco de celo y dos invocaciones a Satán, puedes crear tu propio apocalipsis mundial. ¿A que sí, cabezón? ¿Pero qué dice este? Pues nada, parece que los mayas se equivocaron sobre el fin del mundo por un día. Menuda panda de dedos inútiles. Hombre, pero lo calcularon hace miles de años. Ah, sí, claro, siempre estamos en la excusita y el detalle bobo, ¿no? En fin, oye, Randy, ¿sabías que tenías un volcán subterráneo justo en el solar de enfrente? Chicos, ¿no deberíamos, no sé, salir de casa o algo? Lo digo por eso de salvar nuestra vida de una muerte brutal y toda esa mierda. Pero no sé qué decirte, Freddy. Ahí fuera tenemos el volcán, los meteoritos, los terremotos, los hombres lagarto asesinos... Sí, ¿no es ese Jordi Hurtado? ¡Dios santo! ¡Este es el apocalipsis más terrorífico en el que he estado! ¡Lo tiene todo! Mirad, ¿no es ese James Franco? Señor Franco, venga aquí, que aquí estamos a salvo. ¿A salvo o a su calvo, colegas? ¡Lo pillan, lo pillan! ¡Que se ponga cubierto, idiota! ¿A cubierto o a tenedor? ¡Ah, ¡Sigo siendo ingenioso, colega! ¡Señor Franco! Ahora un personaje menos. Espero que este especial no sea canon o vamos a tener que acabar los dos cinco y ya está, sin personajes. A ver tú, puto apocalipsis, alita el lipsis. ¿Dora la provocadora? No, ya no. ¡Oh, terrible apocalipsis! ¿Por qué haces esto a nuestros amigos y seres queridos? ¿Es que acaso alguno de nuestros amigos sobrevivirá a este terrible destino que...? ¡Alita! Tranquilitos, amiguitos, que su monito favorito sigue vivito. ¡Didi! ¡Ay, Dios! ¡Cerrad las puertas! ¡Que no entre! ¿No queréis dar un abracito a vuestro amiguito? ¡Ah! ¿Didi? Tranquilitos, que hay un buje en el apocalipsito y no voy a morircito nunca. ¡Didi! Joder, otra noticia mala más y exploto, de verdad. Pues entonces te aconsejo que no mires a tu cocina, que los invitados te están mangoneando la casa. ¡Ey, ey! ¡Qué loco, qué es eso! ¡Sos de puta! ¡Alcohol, alcohol, alcohol, alcohol! ¡Hemos venido a emborracharnos! ¡El apocalipsis nos da igual! ¡Ah! ¡Idiotas, que no es ni alcohol, que es Aquarius! ¿Pero cómo puede estar así con una bebida carbonatada? ¿Y los demás invitados dónde están los demás? Bueno, Jordi Cruz está acorazando la casa. Ahora ponemos el recubierto metálico inoxidable para evitar que el vapor mortal del meteorito entre en casa y lo pegamos con el mejunje especial Art Attack. ¡Y ya estamos protegidos de una muerte segura! Mira, aquí nos iba a decir que este chaval nos iba a venir a mano alguna vez, aparte para sketches forzados. ¿George Lucas está...? ¿Se puede saber qué está haciendo usted, señor Lucas? Pues qué va a ser, chiquet. Estoy remasterizando todos los DVDs y Blu-rays de esta casa. ¿Pero qué remasterizar? ¿Ah? Ni que le eches. Y lo único que hace es pintar la portada con rotulador. ¿Ah? Casablanca ahora con un Jar Jar Binks bidimensional, chiquets. Y se la revendo en edición exclusiva de coleccionista limitada por tan solo 50€, nen. No se preocupen, que si eso ya me cobro de esta cartera de aquí, ¿Cuántas copias quieren, 40, Estupendo, chiquets. ¡No coja dinero, Y Nicolas Cage está... ¿Nicolas Cage está intentando espantar el apocalipsis? ¡Meteorito! ¡Escucha! ¡No eres nada comparado con el poder, Cage! ¡Escucha mis gritos y retrocede, Cage! Joder, chicos, este es el peor final del mundo desde el efecto 2000. Ya te digo, la Norma Scone arruinada. Ay, encima de personajes del programa de choteo en mi casa. Tengo una idea, para animarnos podemos escuchar unos podcasts. ¡O no! Y así es como llegamos a la 16ª entrega de Power Rangers, titulada Jungle Fire y emitida en el año 2008, año en el que también se estrenó Fringe, aunque esta es una historia de que hablaremos muy probablemente en otro programa futuro, ¿verdad, Dr. Yuan? Pues sí, amigo Funs, pero deja que hable de esta temporada 16 de Power Rangers, porque... Efectivamente, Dr. Yuan, ya sé por dónde va, y es que esta temporada 16 de Power Rangers tiene la primera introducción de los espíritus de los Power Rangers originales, los Spirit Rangers, lo que parece más de una película de Miyazaki, ¿verdad, Dr. Yuan? Sí, así es, además de que... Perdona que le corte, Dr. Yuan, pero no puede ser, porque Miyazaki hablaremos en próximos episodios de tu Norma Estrella de Infancia, no le quepa duda de ello. Y de temporada 16 pasamos a la 17, la futurista Power Rangers SPM, una temporada que cambió de registro. Como de registro cambió Tarantino con Jackie Brown, pero eso es una historia que ya contaremos en su especial de 4 horas que haremos próximamente. Pues en esta temporada 16 de Power Rangers se usaba... Así es, Dr. Yuan, muy bien dicho, usaba traje de la serie Engine Taiko Onger, de la que luego hablaremos, una serie japonesa que duró entre 2008 y 2009 que tuvo 50 episodios, copia Radio Wikipedia, última modificación, 24 de... No, ya hablaremos de la Wikipedia en futuros programas. ¡Eso, eso, eso! ¡Ay, qué recuerdo más viejuno de Power Rangers SPM, Dr. Yuan! Pero si es de hace 2 años. ¡Ay, qué viejuno somos! Normas Lobo. Bienvenidos a Normas Log 267.5 elevado a pi. Saludos, no servidor, Rander Topastor. Hola, yo con vosotros, Bob Taplana. Aquí Fede Ibaiza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Me ha quedado claro si este era un programa normal o un expreso. Yo creo que era un programa normal más corto. Es expreso pero largo. Pero bien cortado, gracias. Un cortado, gracias. Me corto las gracias. Los dejo largas. Un clásico, clásico, ¡Telemor! Chicos, Red Corona. ¡Red Corona! ¡Red Corona! ¡Red Corona! Esta vez en Red Corona, si introducís el código promocional RCN Normas Log, os regalan 6 meses de hosting, tu propio nombre de dominio, un VPS y una masajista tailandesa. ¡Me gustan las tailandesas! ¡Tengo mi casa llena de tailandesas! ¡Gracias a Red Corona! ¡Gracias, Red Corona! ¡Red Corona! Bueno, pues en la sección de tecnología voy a empezar a hablar de lo visto en la última Keynote de Apple. Y es que se presentó el nuevo iPad Mini que... ¡Hola! ¡Soy el iPad Mini! ¡Me presento! ¡Hola, iPad Mini! ¡Soy Mini! ¡Soy pequeño! ¡Tengo pantalla táctil! ¡Ah! ¡Te gusta cuando te toco, eh! ¡Te gusta cuando te toco, eh! ¡Ah! ¡Cómo te toco, te toco, te toco! ¡Te gusta cuando te toco, eh! ¡Sí! ¡Tócame, tócame! ¡Me toco, claro, claro! ¡Porque haces Mini! ¡Haces Mini! ¡Es como tu hermana mayor, ¿verdad? ¡Eres una viciosa! ¡Vamos a la barra! ¡Ay, que sois todos iguales! ¡Guarra! ¡Cómo te gusta que te toque! ¡Mira cómo te froto con el dedo, guarra! ¡Esto se está volviendo muy turbio, Ramberto! ¡Cierto! ¡Stop! ¡Ramberto, stop! ¡Ramberto, stop! ¡Sí! Sí, es cuando vas andando tú por la carretera y te encuentras con un autoestopista y se te sube encima. ¡Hace Ramberto Stop! ¡Ah, Ramberto Stop, ahora lo pillo! ¡Dramatización! ¡Voy por la carretera! ¡Guapo, soy una Ramberto Stopista! ¡Gracias, en realidad soy un iPad Mini, tócame! ¡No, baja de coche, baja! ¡Pero si no hay coche, tú eres el coche! ¡Pues bájate de mí, a los vidas, a los vidas! ¡Y salve de ella! Individuales. No es el caso del iPad Mini. Este sigue hablando, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que seguir encadenando chistes sin sentido o el programa se va a la mierda pronto? ¡Imitemos a Gumón! ¡Siempre funciona! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ready of Legend! ¡Of Legend! Cariño, nada de batir el combinado porque perderemos todo el gas. En caso de que no dispongas de una cucharilla batidora, puedes utilizar una cucharilla de gas. Ah, vamos, va, venga. Preparado, Tony, preparado. Venga, animad un poco. Arcadia no está quedando bien, Contemos a la inversa. 10 segundos y fuego. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cebolla y champiñón. Me gusta la cebolla, no me gusta el champiñón. Y la cebolla de esta semana va para algo sumamente importante, que es ni más ni menos que las croquetas de la madre de Randy Nando Polonio, chache. Ey, ey, ey. Hombre, perro, ¿qué te parecen las croquetas de la madre del Polonio? Me da igual, solo quiero saludar. Ey, ey, ey. Pues nada, ya nos vemos luego, perro, porque ahora vamos con algo sumamente importante, como es el champiñón de la semana que va para Wii U. ¡Hola, Wii U! ¡Qué vaya mierda! Hola, soy el Back. Vaya, Back. ¿Has tenido algo que ver en Wii U? Me he metido en su sistema porque soy el Back. Hay que ver qué cosas tienes, Back. Bueno, ya nos vemos. Vale. Madre mía, 8 temporadas y seguimos con los personajes más carismáticos que nunca, ¿Carismáticos? ¿Qué es eso? ¡Que suenen las campanas! ¿Carismático? Dícese de algo que, como una consola buena o un juego bueno, es carismático. Bueno, pues nos vamos con las frases gordas. ¡Para la música! Es que resulta, y esto es extremadamente importante, que el señor Sergio Rodríguez Alces, alias el Chache, no las ha preparado. ¡Vamos, Tony! Bueno, no pasa nada, tampoco es que el programa se esté grabando, así que... ¡Esta temporada lo partimos, chicos! ¡Crowdfunding a tope! Ay, bueno, pues sienta bien escuchar podcast, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que ayuda a quitar la mente de los problemas. ¿Y qué problemas teníamos exactamente? ¡Ay, una vidita menos! ¡Ay, solo me quedan 2 milloncitos de viditas! ¡Ay, ay! ¡Alcohol! ¡Alcohol! ¿Creéis que tenéis una oportunidad contra los puños Cage? ¡Meteoritos del demonio! ¡Cage puños al ataque! Y ahora vamos a ver cómo hacer un bonito mural con chapas de refrescos para poder admirarlo cuando el cataclismo mundial nos obliga a vivir bajo tierra durante milenios. El apocalipsis. Chicos, ¿no nos falta uno de los tarados, de los personajes? Ahora que lo dices, ¿dónde está George Lucas? Ay, mira, está ahí, igual de coherente que siempre, o sea, no... ¿Nos parece un poco moribundo de más? Que no, que sea la papada, hombre. ¡Oh, Dios mío! Chicos, George Lucas ha muerto. Y mi propia casa, qué honor más poco honorífico. Mirad esto, ha sido ahogado por un montón de billetes. Oh, la ironía, ¿quién podría haber hecho esto? ¿Quién puede estar dando que a la vez ser tan poético a la hora de matar? No sé, chicos, pero... Oye, ¿nos parece que Nicolas Cage actúa muy sospechosamente? ¡Nicolas Cage contra el apocalipsis! ¡Toma patada, Cage! O mejor dicho, ¡la Cageada! ¡Cage! No sé, está un poco como siempre, ¿no? Yo no le quitaría ojo, tengo la sensación de que oculta algo. ¿Estará preparando Ghost Rider 3? Chicos, igual está preparando Ghost Rider 3, mi sueño hecho realidad. Dios santo, esto me recuerda tanto a aquel especial de Navidad apocalíptico de Pasión de Ganilanes. ¿En serio, Jarrita? ¡Jarrita! Calla, coño, que estoy poniendo pose de flashback. Randy, anda, ponme música de flashback para que parezca que estoy así como recordando. No, a mí no me pillará un meteorito, ¿no? ¿Quién es ese Jacobo? ¡Que me mira! ¡Ay, todo guapo! Un tío maquinote y cachondo a tope que me pone a saco. Hoy les ofrecemos El Mundo Se Acaba. Tíos, troncos, que parece que todo el mundo se está ahí como acabando, ¿no? ¡Sí, mazo guapo! Me temo que el adjetivo que ha utilizado el fantasma de mi padre, el puto Dani, es incorrecto, puesto que el fin del mundo no resulta en absoluto guapo, sino todo lo contrario. ¡Que te calles, Jacobo! ¡Que mires! ¿Qué podemos hacer ahora que el mundo está mazo acabado? Vamos a aprovechar para hacer algo que siempre hemos querido hacer, chicos. ¡Robar papaletas en el día! Pero con cuidadito, que yo curro mazo en el día, que me metió ahí mi padre por todo el enchufe. Tranquila, trona, yo sé que tenemos todo el cuidado, que solo queremos papaletas y unos litros de Gran Duque. Perdón, camaradas, me tengo que ofreceros una mala noticia. El supermercado en el que estamos ya está a punto de explotar. ¡Pilla todas las papaletas que podáis! Ay, ¿cómo pasa el tiempo? Ah, sí, pintar pollas en la cara de Harita mientras está mirando al infinito es la mar divertido, ¿eh? Oye, ¿alguien sabe cómo va el apocalipsis por ahí fuera? Ay, estoy malito y con heridas de gravedadita. La muertecita hace pupitas con pelines. O sea, que no podemos salir todavía, ¿no? Vale. Y ahora vamos a ver cómo hacer un dibujo mural con las cenizas volcánicas del cataclismo mundial y un poco de este mejunje Art Attack. Joder, esto es un coñazo, ¿eh? Nadie va a bajar a por Coca-Cola y panchitos a donde los chinos o... No sé yo si... ¿En serio crees que van a cerrar durante el apocalipsis si no cierran ni los domingos? Venga, estoy de acuerdo, mandemos al loco ese. A Freddy. No, al otro. ¿A Gon? No, al otro. Arranca. Que sí, que vale, que estamos todos locos, que es un chiste muy gracioso. Venga, mandadle con las Cage, coño. Señor Cage, que le toca bajar a por panchitos y a por papadeltas. Señor Cage. Chicos, chicos, aquí. Dios mío, no es posible. Nicolas Cage ha muerto. Eso significa que nunca va a hacer de Superman. Uy, porque según se mire tampoco está mal la muerte de él. ¡Es peor! ¡Alguien le ha disparado! Esto solo puede significar una cosa. Hay un asesino en serie entre nosotros. ¿Un asesino? ¿Pero quién? ¿Egon? Chicos, pensemos un momento. ¿Qué tiene más sentido? ¿Que sea alguno de nosotros, que nos conocemos y tal? ¿O que sea alguno de los invitados perturbados que tenemos? Dicho así está clarísimo. Ha sido Satán al Jardita, pero fijo. Desde luego, Rocky y Alice no han sido. Más que nada porque están ahí conscientes después de haberse bebido todo el alcohol de la casa. Pero qué alcohol, solo han bebido acuarios y agua. Es litros y litros de agua, ¿eh? Es sospechoso. Yo no les quitaría ojo de encima, ¿eh? Bueno, y con tres cadáveres, ¿qué mejor momento para matar? El tiempo leyendo las profecías sobre el fin del mundo. Yo diría que cualquier otro, más que nada porque en la calle está sucediendo el apocalipsis en sí y en casa tenemos un asesino metido. Sí, no hay un tema así como más light. Más light, Dios de seminagre. Que no, que he dicho que hay profecías. A callar, punto. ¡Profecías! ¡A tope! ¡Tope de profes! Chicos, mirad lo que tengo aquí. Tengo un antiguo papiro encontrado en una losa egipcia. ¿Estás haciendo Café Logo otra vez? ¿Qué es esto? ¿Acabas de encontrar un papiro? Sí, un papiro. Léelo. No, tío, es un folio normal. ¡Me piro, papiro! ¡Basta! ¡Basta! ¡Desenróllalo! A ver. Randy, que no, que es el guión, que es la siguiente página, tío. No, ¿cómo vas a seguir? Mis visiones y sueños premonitorios. Dios mío, joder, algunos ya se han cumplido. ¿Se han cumplido ya? Sí. Cuéntanos. ¿Qué sabicoles se han cumplido? Nuestra reina de España sufrirá un intento de secuestro. Eso no se ha cumplido todavía. Pero se cumplirá. Se cumplirá. Morirá un torero, coma. Las cosas cambian, coma. Lo que era blanco, ahora es negro. ¡Michael Jackson! ¡Fotos a favor! ¡Han muerto toreros! Sí. No. ¡Esta profecía es cierta! ¿Las cosas? Cambian. ¿Qué cosas cambian? ¿Qué cosas han cambiado? Segunda parte que es cierta, increíble. Mira, tengo el dedo índice para arriba y ahora está para abajo. Las cosas cambian. En posición, en rotación. Todo lo que diga esta persona es cierto. Y acabo de pintar este papel blanco de negro. Lo blanco se convierte en negro. Oh, Dios mío. Al revés que Michael Jackson. Chicos. Por fin se encuentra la cura más eficaz y definitiva para dos enfermedades muy graves. La gripe y el constipado. Y los callos. La diarrea sónica. Porque me ha hecho gracia eso. Puedes seguir hablando. De Alemania vendrá la alegría. ¿Se refiere a la droga? Esta es un poco difícil saber si ha cumplido o no, ¿no? Viene Merkel. ¿Qué pasa, chicos, con la acordeón? ¡Hola, soy la Merkel! ¡Soy la alegría! Sí, la he visto por la calle antes, saliendo así por toda España, tío. Con el acordeón. ¡Venga, chicos, la fiesta de Merkel! Shakira queda embarazada este año a pesar de sus limitaciones. ¿De que es mala cantante o cómo va eso? No canta bien, pero se queda embarazada. Hola, soy Shakira. Tengo ciertas limitaciones, pero... Joder. Me gusta quedarme embarazada. Bueno, Shakira, no eres el padrino, pero cumples tu función de entretener. Referencias. De hecho, Shakira sería... ¡Ay, buena quedarme embarazada! ¡Qué asco le tengo a Shakira! Has dado mucho miedo, tío. Mucha grima a Shakira. El cielo se... Bueno, me lo he cortado. Ah, perdón. Sí. Se quedará embarazada, pero también sufrirá un percance que la hospitalizará. ¡Dios mío, se va a morir su propio embarazo! El cielo se moverá durante 2 años. Lo que no ha pasado en cientos, ahora será. O sea, que se va a mover el cielo. Sí. ¡Esa no nube! Vale. ¡Esa nube antes no estaba ahí! ¡Que te he pillado! ¡Esto es un fenómeno que solo pasa una vez cada 1000 años! ¡Esa nube se parece a Satán! ¡Esa nube! No, se parece a Santa. A Santa. Ahí está el gorro, el reino, es verdad. ¡Qué mona! Escritora mexicana. ¿Mexicana? O peruana. O española. O estadounidense. Sufre enfermedad incurable. Escritor en general. Sufre enfermedad incurable. ¿Qué puede ser? Los avances llegan tarde. Intolerancia a la lactosa. ¡Oh, Dios mío! Pero la persona que lo sufre escribía un blog. Ya, pero es una escritora igualmente, ¿no? La princesa europea romperá su matrimonio la por... ¡La célebre princesa europea! Por hombre más joven y plebeyo. ¡Y plebeyo! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Espero que la deshereden. Será un escándalo, pero ella será feliz. ¡Pues muy bien, princesa europea! ¡De puta madre! ¡Sí, princesa europea! ¡Todos te apoyamos, princesa europea! Halle Berry quedará embarazada, a pesar de sus limitaciones. Accidente en las piernas o su movilidad, ¿no? Depende, ¿no? Esto es como una indicación de guión o algo. Le atraerá la pintura, ella cambia lo que era negro ahora blanco. Está cerrando el círculo. O sea, Halle Berry quedará embarazada. En otras noticias tendrá un accidente a las piernas o en otras noticias le atraerá la pintura. Yo, chicos, veo que está todo relacionado, no sé vosotros. Si el padre de Halle Berry, ojo, es un cuadro que se la folla. ¿Qué? ¿Qué cojones dices? Se le cae encima. A ver, siguiente. Muy lejos. Ataque bacteriológico similar. Intenta en algún lugar del mundo. Un señor se ha tirado un pedo. Ataque en general. ¡Dinosaurios pedorros, vos! ¡Eso se cumplió! Así es, hace 65 millones de años. Intentan sembrar el terror en Inglaterra, cuentan con ayuda interior. ¡Doctor Husacaba, no! ¡No! ¿Por qué? ¡Prefiero morir! Los ataques serán de dominio público. ¡Creative Commons! Ellos ya lo saben. Ellos ya lo saben. ¿Por qué no lo evitan? Es que no haces nada, Moffat, para que no se acabe de tocar. ¿Por qué no lo evitas, Moffat? Malditos, ya lo sabías que le iba a pasar. El Papa de Roma será objeto de un atentado. No morirá. Tenemos al Papa. Al Papa con nosotros, ¿no? ¿Papa de Roma? Hola, ¿qué pasa? Joder, hola, buenas. No era así. ¿Qué pasa? Eso. Soy alemán. El Papa alemán. Tendrá algunas operaciones de cadera y vista. O sea, ojos. Es el rey. O sea, espera. ¿La vista? Gon, ¿estás insinuando que la vista son los ojos? Esa profecía es muy grave, Gon. Espero que seas pro científico. ¿Pero la ósea de los ojos? Ósea, ojos. La ósea de los ojos. Son huesitos. La ósea de los ojos. También sufrirá altercado o problema técnico un avión que lo transporte. Sufrirá altercado. O sea, habrá peña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papá de mierda? Papá, ¿qué pasa? ¿Te estás metiendo conmigo? Papá Delta. Ragazzo, cacho de mierda. Cacho de mierda. Tendrá un problema el avión. Oye, que tenemos que aterrizar aquí un segundín. Te cambias de avión y ya está. ¡Odio las profecías! Oye, que no nos quedan la talla de coa. Cola, cógete una botella. ¡No, la profecía, no! Terremoto en Argentina 2010 en adelante. Conectamos con Argentina. Chipibe, 2 años. Estamos en 2012, años. Pero a lo mejor pasa en los próximos 50 años. Chipibe, no pasa todavía, pero es 2010 en adelante. Puede ser en el año 10.035. Estamos esperando. 10.035. Se propagará una plaga o enfermedad masiva por China. Gripe, la profecía. Hablan raro. Hallarán el cadáver de una chica que buscan hace tiempo. Marta del Castillo. Creo que a nivel público, tal vez Marta del Castillo similar. No supe ni pude reconocerla. Estaba en una tubería. ¡It's a me! Tipo túnel similar. Cerca de donde hay. De cerca de donde hay. Hubo agua. A su lado veo. ¡Marta number one! ¡Oh, Dios mío! Un bolsito, carterita marrón y unas gafas. Esto lo veo, lo veo. Lo veo. Lo está poniendo muy, muy, muy tal. Marta Luz again. Marta Dayek. ¡Oye, qué time! ¡Qué programa más bonito, ¿Cómo es esto? Veo cerca una gran cantidad o montículo de piedras. Oí una voz que dijo han sido tres: Clario, Luigi, Wario y Waluigi. ¿Y Mario qué? Miraba. Mario, lo grababa en vídeo. Este señor es un enfermo, ¿vale? Tú estás para la noche y dices: han sido tres. No voy a escribir un foro, han sido tres. Profecía tres. Informarán de unas anomalías o nuevos descubrimientos relacionadas con la luna y que nos atañe a nosotros. La luna existe. ¡Ay, Dios mío! La luna está arriba, en el cielo. ¡Dios mío! Pero es abajo, depende de cómo lo mires, porque el espacio no tiene gravedad. ¿Cómo nos afecta esto? ¡Qué compleja profecía! Creo que por el momento es suficiente. Las ya cumplidas no tiene sentido que las señale. Vale. Las cumplidas. Esperemos que en el resto me equivoque. ¡Felicidades! Porque. No has acertado efectivamente en nada. Así ha sido. Pero una cosa, y esta Shakira, ¿por qué? Yo me quedo embarazada, quiero a mi hijo. A pesar de mis limitaciones. Chicos, Berry también, ¿Qué pasa? Durante un año y pico he estado en internet buscando datos sobre cómo será el futuro de la humanidad. Y no he encontrado nada. He llegado a las siguientes conclusiones. Buscabas porno, cochino, que lo sé. A ver, pero lo estoy dramatizando, es que estoy intentando buscar cómplices, ¿vale? Feliz porno futurista. Chicos, sí. Entre paréntesis pongo la fuente de la que he sacado la información para que podáis contrastarla, ¿vale? Sin duda, haremos. ¡Primer punto! Ponme música apocalíptica, Randy. Nuevo mundial. Dios mío, qué apocalíptica la música que has elegido. Un gobierno que nos mantendrá todos esclavizados voluntariamente. Con lo cual ya no seríamos esclavos, pero no importa. Tendrá las siguientes características. Perdone, señor Rajoy, ¿me esclaviza? Es que me apetece, no sé. Voy a hacer una coña sobre la ya nos esclaviza a todos, día a día. ¡Sí! ¡A tope ahí el profe Power! ¡Puta sociedad! ¡Sentada en casa de Randy! De hecho, sí estamos sentados. El gobierno... Hombre, ¿qué quieres, que hagamos un programa de pies? El gobierno esclavista tendrá las siguientes características. A ver. Ponme la música apocalíptica. Punto 1.1. Será un estado paternalista que nos dará todos los elementos necesarios para nuestra diversión. ¡Porno! No, a ver, no, aquí pone televisión, multimedia, drogas, psicofármaco, realidad virtual. Gon, no hay porno. O sea, te jodes. Hay televisión, no hay multimedia, eso es porno. O sea, el futuro gobierno va a hacer que nos divirtamos. ¡Maldito gobierno! Pero no habrá dinero en efectivo. ¡Psicofármacos! Tendremos que pagar con tarjeta. Con nuestro cuerpo. Gon, ahí entras tú con el porno, ¿vale? ¡Maldito gobierno! Todo el dinero se controlará por transferencias informáticas mediante un chip personal. ¡Transfiéreme el chip! Que tendremos en la mano, en la frente. Eso suena muy realista. Y que no tuviera ese chip no podrá vender ni comprar. Como quien no tiene dinero, pero con chips. ¿Pero podrá matar a otro y robarle su chip? Pues como con el dinero, pero con chips. Suena muy realista, además, ¿eh? Punto H.20.2, el que sea. Dios. La religión será mesiánica. ¡Mesiánica! Oh, no. ¿Mesiánica o sillánica? Mesiánica era que son los gemelos unidos, ¿no? ¡Basta! No, la música... Mesiánica, chicos, un único líder mesiánico. ¿Le ha gustado la palabra? ¿Mesiánico, mesiánico o sillánico? El nuevo en el diccionario en el nuevo líder va a ser Messi. Mamá, es un chiste de fútbol. La primera vez en mi vida. ¡Paren las máquinas! ¿Ves el fútbol? Me das asco, fuera de aquí. ¿Quién es Messi? No. No sabes quién es Messi. El Barça, ¿no? Sí. De hecho, ahora me dices quién es Messi y yo digo un futbolista, creo. No sé. Chicos, un único líder mesiánico que controlará las masas propondrá una religión sin Dios. Joder, vaya religión de mierda. Basada en el Dios personal de cada uno que habita dentro del ser. ¡Ah, tu Dios interior! Perdona, cada uno es su Dios. Sombras de Grey. 50 sombras de Grey será la Biblia, entonces, de esto. Chicos, todos a leerla. Pero es que mi Dios interior es un hipopótamo. Pues, ¿a lo del hipopótamo, tío? ¡Hola, soy tu Dios interior, Randy! ¿Qué pasa? ¿Qué te cuentas? ¡Me encanta mi Dios! ¿Por qué Randy se aplasta los pechos? Oye, es algo Dios, que ¿quieres una juanola o algo, Dios? Porque te veo un poquillo así afónico. Es que tengo una personalidad. Será una religión universal, válida para todo el mundo. Hombre, claro. La peor profecía de todas. Ay, Dios. El enemigo será el terrorismo internacional. ¡Cualquiera! No como ahora, que es los socialistas. Ahora es nuestro amigo, el terrorismo. Cualquiera a favor que no colabore activamente contra este terrorismo será considerado terrorista. Malaquías. Nostradamus. Perdón, es que yo no conozco a nadie. ¿Malaquías o Bienaquías? No, eso no. ¿Cómo que no? O sea, ¿cómo que no? Vete de Malaquí. Vete de Malaquías. Malaquías. Claro, ya. Nos quedamos. Malaquías. Nos quedamos o nos taquitamos. ¿Qué? Oye. Vamos bien. Vamos subiendo. Normas alcanza un nuevo nivel. Punto 2. Fin del papado en Roma. Tenemos al papa para que nos comente el fin del papado aquí. Benedicto, ¿cómo estás? El papado acabará algún día. Didi papa. Didi papa. Papacón. Papacón. Benedicto 16. A la muerte de Benedicto 16 vendrá el último. No, perdona, perdona. Benedicto 26. Ah, la muerte de Benedicto 26. Esto es una profecía, lo demás son chorradas. Profético. Vendrá el último papa, Pedro. El romano. Pedro. Hola, bueno. Soy Pedro el romano. Están locos estos romanos. Es el mismo de antes. No, Pietro, no, soy Pietro. Pedro tendrá que ver cómo la religión del NOM, nuevo orden mundial, acaba con la religión católica. Maldito como dijo sean. Nostradamus, el rey de los gitanos. ¡In the ghetto! Rasputin y mi vecino. ¿Quién es el rey de los gitanos? Hola, quiero saberlo. Los Gypsy King. ¿Camarón? A la muerte de Benedicto XXVI va a llegar otro hombre. Ay. Se va a llevar toda la chapa y se va a llevar todo el cobre. Pedro el romano, que le conocimos del barrio, que es un cabroncito. Chicos, salió callejeros. La siguiente profecía confirma algo que hemos visto. ¿Qué dices? España entrará en guerra porque su reina será secuestrada. Pues vale. Todo encaja. Hostia, ya Juan se esto era el anterior. Este anónimo. No, pero el papiro. Pero antes era solo un intento. Esto es no... La reina lo consigue, al final lo consigue. Pinky cerebro. Te decía una cosa. Me dieron a la casa y me dicen, oye, que la reina... No le importaría a nadie que la reina Sofía sea secuestrada. Da igual. Que si vienes a la guerra... Pues no me viene bien hoy. Pones a otra. Su reina será secuestrada. ¿Por nuestra reina? Su reina será secuestrada, sacada de España y asesinada después. ¡Oh, no! Como dijo Nostradamus. Bueno, pues la asesinan fuera, no es un problema. A mí me gustaría por el hashtag de Twitter, estaría guay. Esto te viene en el apocalipsis. Reina secuestrada. Sí, ¿qué te pasaba de la reina de España? Además te viene en plan SMS, ¿no? Reina secuestrada, año 2027. Pásalo. Punto 8. Creo que nos faltan unos cuantos aquí, pero no pasa nada. Se abrirá el Mar Rojo. Y dejará al descubierto el Mar Azul. Ah. No, una nave extraterrestre, ¿sí?, con el genoma humano al descubierto en su interior. ¡Mulder! ¡Mulder! ¡Está ahí! ¡Escúchame, Mulder! ¡Hemos encontrado una nave! ¡Scully! ¡Hemos encontrado una nave, Scully! ¡Mulder! ¡Scully! ¡Tenemos una tensión sexual que es una cosa bárbara! La humanidad descubrirá que es el producto de un experimento alienígena, como dijo... ¡Tito! ¡Mentira! ¡Joder, qué poco impone ese nombre! ¡El dios del trueno! ¡Tito no dijo eso! En el cole... Me lo habéis entendido. Titor, el tidios del trueno, chicos. Titor, tidios del trueno. Sí, sí. Randy, por favor, termina de controlar la mesa y vete. Vale, hasta luego. Hace años, cuando yo era niño, sí, pedí a Dios un don para ver más allá de los demás. ¿Qué quieres? ¿Soy Dios? ¿Qué quieres? Te lo dio. Quiero un don para ver más allá de los demás. Pues toma, Don Freddy, ya está. Mira, detrás de mí hay una estantería, ¿lo ves, no? ¡Tienes un don! ¡Tillas! La profecía. Pero ver el pasado y el presente, o el presente ya lo veía, y el futuro. Puedes ver todo, es genial. Me dio Wikipedia para ver el pasado, gafas para ver el presente y alucinógenos para ver el futuro. Para entretener y sorar. ¿Tener solar? Mira, yo si me dicen ¿qué quieres en tu vida? Entretener y solar. Es que es una cosa. Todo el puto día solar. Yo me paso todo el día entreteniendo, tío. Y sufrir, alegrarme. Yo sufro alegrarme. Oye, Dios, por favor, ¿me puedes hacer sufrir? Por favor, es que me apetece. Oye, Dios. No, sufrir, alegrarte. NTMN. Y sonserir. Sorame. Sonserir. Sonserir. ¿Te has vuelto francés o así? No me apetece sonserir porque no me estoy entreteniendo nada. Jugando con símbolos en ordenador, saqué una imagen muy parecida a la que describe Daniel en Apocalipsis. Era el Paint, era un triángulo. Era el icono de Windows. No sé si os dirá algo o no. Daniel estaba en el Photoshop todo el día. Madre mía. Pero es curioso: símbolo de euro, símbolo de dólar, símbolo de libra, símbolo euro, de Batman. Símbolo de Batman. Fauces de león, dólar, cuerpo de pantera, libra. Piernas de oso. Leí al profeta mientras lo escribía y por eso lo copié. A lo mejor tiene algo que ver que se parezca, ¿no? Vale, no, mira, el euro era fácil, lo puedo ver. La libra y las piernas de oso, más o menos. El dólar y el cuerpo de pantera. ¿Qué coño me estás contando? Tío, eso viene libro religioso aleatorio. Pero el símbolo del dólar no. Atención, Randy, porque eso pierde importancia ante que el anticristo ruso. ¡Da! ¡No! ¡No! ¡Da! ¡Da! No, yo soy anticristo. Y come ensaladilla. Lo vimos en Fendon Hell. Los anticristos hacían clones. Luego el anticristo es un clon. Sangief, Sangief. Sangief. No, pero aquí sales de la iglesia, ¿no? Sangief, ¿cómo es eso? Anticristo. El jefe actual de las Fuerzas Armadas ocupa un alto cargo y puede reemplazar a Vladimir Putin. Ah, prostitutín. Vladimir. Fuente, sueño visionario. Ah, que tiene un sueño visionario. La postura del visionario. Del visionario. Con gafas, ¿no? Tú ponte mirando al futuro y yo. Ven pa' acá, nena, que te voy a poner mirando al futuro. En esta ocasión la profecía es buena. Profecía con link. Hay un link en la profecía. Pinchemos en el folio. Ese es ¡llévanos a la profecía, folio! ¿Por qué no nos llevas? ¡Lo has estropeado, guión! Pulsa control Z. De las últimas profecías que he visto por ahí, Yo creo que no se ha cumplido ninguna. Vamos a ver no? si esta que es buena se cumple. ¿Que no ha salido una nave extraterrestre del Mar Rojo? ¿Cuál sí lo nos han ocultado? Seguramente. Seguramente porque el gobierno deniega todo conocimiento. ¡Escuy! ¡Escuy! ¡Hay una nave extraterrestre! ¡Escuy! ¡Mulder! ¿Qué pasa? Cuéntame. ¡Hay una nave extraterrestre, Escuy! Mira, nuestro hijo tiene poderes, Mulder. ¡Jo, Escuy! Hemos soltado un spoiler, Expediente X. Espero que nadie quiera verla, Escuy. Existe un vídeo también con un enlace. ¡Eh! ¡Aquí también! ¡Venga! ¡Entra el enlace, folio de mierda! Donde el contactado peruano Sixto Paz. Sixto y. O Séptimo quinto, Guerra. Quinto Guerra. Quinto Guerra. En una entrevista en España habla sobre el 12 del 12 del 12. Que México es el lugar casi señalado que será el nacimiento de la nueva humanidad. Soy un nuevo humano, güey. El hijo de Shakira. Dios que mío, se abrirá un portal mía. Dimensional en México, como los de Fendon Head. ¡Ey! Suena todo tan realista. Y también hará referencia a la Virgen de Guadalupe. Oye, nosotros tenemos Fendon Head muy recientito, pero esto cuando lo oiga la gente, ¿cómo voy a decir que es eso? Espera, ¿no estamos salvando esto en el apocalipsis? ¡Claro, claro! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Fíjate, un meteorito ha matado a un personaje random! Es que ya sabemos que el 12, el 12, el 12, como ya pasó, sabemos que no pasó nada. Oye, ahora de pronto. Sí, claro. A lo mejor hay que grabar este programa, chicos. Ya verás cómo pase. Como pase algo, lo que nos vamos a reír. A ver quién deja el programa ahí. Yo voy a acojonar. ¿Quién lo cuelga, eh? Igual no hay internet. Oye, igual morimos todos el día 21. O sea, como habrán portales dimensionales en México, yo me acojo. Yo voy, yo pillo una avión y voy. Oye, viaje gratis, luego vas a ir que secuestran, pero... Igual es una dimensión guay. Oye, la dimensión guay, no, porque si me van a una dimensión guay no me dejaría entrar. Es la dimensión de los cuchillos asesinos. ¡Ay, bien! Pero eso es la dimensión. Todo tiene relación con lo que está diciendo la señora Elizabeth. La verdad, me impresiona la coincidencia. ¿Quién es la señora Elizabeth? Pues tío, si no... ¿Cómo no lo sabes? ¿No lo sabes? Mi prima Elizabeth. Me das pena, tío, me das pena. La Eli. La Eli, ¿qué pasa? La Zabez. ¿La de Pocoyo? Eli. Eli. Referencia. Solo Dios sabe la verdad. ¡Oh! Esta sí que es auténtico. Esta sí. Las otras sean mierda. Otra mierda. Conozco una señora que le gusta mucho conectar con el más allá. Oye, está en ¡ay, qué cochinota! ¿Cómo le gusta conectar con el más allá? ¡Que más allá, que se ponga! No, pone Iker Jiménez y ya conecta con el más allá. Oye, perdona, solo queda el menos acá, ¿te vale? Hace dos años... Oye, más allá, conectamos. Hace dos años que le dijeron que moriría en 4 meses. Pero no murió 4 meses. Ella lo hizo público. Decía que era la hora del adiós. O sea, dijo, oye, que me muero. Chicos, han pasado 2 años y sigue viva. Los médicos podrían haberse equivocado o podría ser una profecía satánica. O igual han curado su enfermedad. Mañana moriré. ¿Por qué no? Mirad, que sea lo que Dios la quiera. La gente en realidad ya está deseando que muera. Joder, nos dijo que moría en 4 meses y sigue viva. A ver si se muere una puta vez. Aquí gastándonos la herencia y no nos la da. La lloramos, la regalamos Blu-ray, ¿sabes? Para que se pasara ya los últimos meses. Toma, abuela, el Blu-ray de Crepúsculo. Pero yo no lo quiero esto. ¡Que la veas, abuela! Pero que me muero. ¡Que es muy buena! ¿Pero tú quieres que hay efecto? ¡Peliculón! ¡Que me muera! ¡El romance de sí! Mirad, que sea lo que Dios quiera y si sirve de algo para alguno, lo mejor es estar limpio de corazón. Esta ha sido la profecía más profética de todas. Limpia tu corazón con Feiri. Espera un momento. Feirion. ¿Qué pasa? Chicos, parad de leer. ¿Qué pasa ahora? Queda muy realista. Rockin' y la Jessie, que no respiran. ¿Pero cómo que? Creo que han sido envenenados. ¿Qué? ¿Otros dos? Esto empieza a ser sospechoso, chicos. Creo que puede haber un asesino en casa. ¿Cómo que crees? Hemos llegado a esa conclusión antes de la sección, hace media hora ya. ¿Has escuchado nunca el concepto Previous León para los siguientes vagos? Anda, déjate de paridas y vamos a lo que importa. Eso, el apocalipsis y los asesinatos. No, a los panchitos, que con la chorrada de que se nos ha muerto un personaje recurrente, al final no ha ido nadie a buscarlos. Pero chicos, no os dais cuenta. Solo hay que hacer un sencillo proceso de eliminación para darse cuenta de que el culpable solo puede ser... ¡Jardita, confiesa! Tienes culpable escrito en la cara. Literalmente, te lo he escrito antes cuando has recordado la pasión de Canilanes. Y dale, que no es Jardita. A ver, si todos los demás invitados han muerto o están inconscientes, el asesino solo puede ser... Y ahora, artemaníacos, vamos a hacer un armario con cajas de cuétara para sostener todos los víveres que necesitemos en nuestro refugio antinuclear realizado con papel maché. ¡Jordi Cruz! Chicos, a ver, sincronicémonos. Debemos detenerle antes de que vaya por nosotros. Rápido, chicos, vamos a darle con algo que de verdad le duela. ¡El mejunje Art Attack! Chicos, tranquilos. Antes de nada, vamos a lo importante. Vamos a terminar la sección de profecías. Seguro que no es más importante que salvemos nuestras vidas del malvado asesino de las manualidades. El señorito no ha preparado la sección. Joder, cómo se llama. ¡Hala! ¡A leer echando hostias! Vale. Bueno, vale. ¡Profecías! ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Se las profecías! Jordi, espera un poco, que vamos. No se nota nada, en la parte que no. Está cogiendo un cuchillo por ahí, Bueno, Jordi. No pasa nada. Que es para su manualidad, Art Attack. Vale. Chicos. Sí. Chicos. Pero, chica. Un segundo. Y chica. Y Gon. Ah, estás generalizando y me estás excluyendo, ¿no? Ajá. Y me has puesto hipo, ya que estabas. Para excluirte más. Siéntete lejos, Lolita. Chicos. El anticristo. La película. Dirigida por Christopher Nolan. Voy a decir... ¡Anticristopher Nolan! ¡Choca! ¿Os acordáis de la de Lars von Trier con la chica ahí rajándose el clítoris? Ay, esas cosas tan bonitas. Oye, no la vi. Solo fue la de Kristen Dunst meneándose en un jardín caro. Con el zorro. ¡Se acerca el caos! ¡Ay, no lo vi! ¡Soy zorro! Os voy a decir, os voy a decir quién es el anticristo de una puta. Venga. Bob. Gon. Bob. El príncipe Guillermo de Gales. Ah. Ajá. Pues William. No, lo parece. Willy. Que va muy elegante, ¿no? Porque va de Gales. Tío Willy. Os voy a decir las pruebas de por qué. A ver. Nació el 21 de junio. Ah, no. Ay, ya no, está. No digas más. Hace falta. Quema el resto. Es prueba suficiente. ¡A la hoguera! Nació el 21 de junio de 1982. No. A las 9:03. A las 9:03. No, chicos, A las 9:03. Si sumáis 21 más 1982 más 9 horas y 3 minutos y lo quitáis todo y ponéis 666, es el número de la bestia. ¡Hala! No. Chicos, justo después de un eclipse de sol. O de Gran Vía. Y recién terminada. ¿Cómo? ¿Qué haces, Bob? Brillante. Y recién terminada la guerra de las Malvinas. ¿De las Malvinas o de las Bienvinas? Bien, muy bien. Me he callado para que... A mí no me aplaude. Bien. Gracias. A pesar de tus limitaciones. ¿Qué? No sé por qué dices eso, Gonzalo. Chicos, el 21 de junio es por esto que es importante. Es el día más largo del año. El y por eso es enorme. No esperábamos hablando de eso. Probablemente la noche más corta también. Fiesta antiquísima. El solsticio de verano, una ¿antiquísima fiesta o anticristísima? Puta mierda, de origen pagana. Y es el día de la fiesta pagana, de las hogueras. Pagana, pues paga, ¿no? Paga. Mira, te pago. Que no, que paga la palabra. Jarita, que pagana, que pagana, que no vale, vale. No, cojo el trabajo entonces. Y es el día de la fiesta de las hogueras mágicas de San Juan. Con las que, mágicas. Con las que se rinde culto mágicos al dios del fuego y del sol, el propio ¡Diablo! ¡Estamos tontos! ¡Hola, soy el Diablo! ¡He venido por vuestras almas! ¿Cuánto? ¡Hombre, Diablo! ¿Soy es el esqueleto, ¿no? ¡Es el esqueleto! ¡Pedidme por vuestras almas, chicos! ¡No! ¡Es que Diablo lo he empleado! ¡No! ¡Un poco de mierda, Diablo! ¡Hola, Diablo! ¿Es esta una fecha muy señalada para los satanistas? Sí. Yo el 21 de junio me pongo berraco. Te pones satanista a tope, ¿eh? Tope. Y para todas las sociedades secretas, masónicas, esotéricas y ocultistas, aquí son un montón de palabras cogidas del diccionario, puestas juntas. El nombre de William... Con M mayúscula. De McDonald's. W. De Burger King. M, no, espera. No. Está insertado entre dos pirámides hacia abajo. La letra W por un lado y dos pirámides hacia abajo con la letra M. Hacia arriba. O sea, hacia abajo, hacia arriba está la W hacia abajo. Sí. O sea, hacia abajo son pirámides, hacia arriba con la W. Y luego para abajo con la M. Esto es muy complejo, ¿eh? Yo así no quiero que se termine el mundo. Y ambas letras hacen forma... De H doble. De cuerno. Ah, es que la novia le va a ser infiel, ¿no? Muchos cuernos tiene. Sí. Como diciendo, sección Freddy para el siguiente programa, chicos. El 21 de junio de 2015. Y dale con el 21 de junio, ¿eh? El príncipe William cumplirá 33 años. No, porque la se edad acabó, de Cristo. Se acabó de hoy al mundo. La no edad de él, tío, que tenga 33 años. Ay, llega, si alguna profecía falla, que lo dudo, pero quién sabe. El príncipe William cumplirá 33, que es una edad mágica y sagrada. Para todas las organizaciones masónicas iluminadas. O sea, que tiene bombillas y tal. Luego están las masónicas oscuras, que son las de... No, pero es que no teníamos... Y las menosónicas. Nos reunimos un poco de... Las menosónicas. Es que no teníamos dinero para pagar la luz. Menos porque más... Vamos a decir otra vez menosónicas. Es que me gusta mucho. Y es la fecha en la que los teóricos del anticristo William... Hostia. Esa carrera la dio en psicología. Hola, soy el anticristo William. Bienvenidos a la teoría 001 del anticristo William. Anuncian que este príncipe comenzará su ministerio como el falso mesías y rey universal de toda la tierra. Yo creo que cuando llegue, cuando este se ponga como rey de Inglaterra, bueno, voy a cambiarlo de rey, ¿vale? Por falso mesías y rey universal de toda la tierra, la gente ya... Hostia, pues a lo mejor es como anticrístico, ¿no? ¿No podemos votar por ello? No, porque soy rey universal de toda que, la tierra y os digo, sí, bueno. Claro, este, ¿cómo se nota que es británico? Va de sobrado, ¿eh? De la tierra, dice el tío, joder. Faltan todavía 5 años, bueno, 3 años, para que se pueda cumplir esta teoría profética. Dicen teoría, pero no es la realidad comprobada. No, es una teoría profética. Es una mezcla de profecías, pero muy seguras que es, dan. Esto empezaba el 21 de junio de 1982. El 21 de junio de 1982 existió realmente. Oh, luego esta profecía. No, real. No. Es real. No. Dicen, no. Dicen los estudiosos. Los empollones, ¿no? Los estudiosos. ¡Hola, empollones! ¡Hola, soy el empollón! ¡Esqueleto también! ¡Esqueleto! ¡Es que tengo que estudiar para ser diablo, vale! ¡No es fácil ser el diablo! ¡Me estoy dejando los huesos! ¡No me invites! Los estudiosos son los estudimapaches de la figura del príncipe William. Que no es... ¿Jardita? ¿Lo has pillado? Sí. Ah, vale. Te notaba ahí una visión un poco... Que no sería un ser humano normal. Sería un ser humano... El príncipe ¡anormal! ¡Subnormal! El príncipe William, chicos, es... El príncipe Johnny. Una bestia clonada artificialmente. Por los rusos en 1982, como nos dijo Fendonghead. Joder. Como ya sabéis... Para ser violado. Exacto. En los últimos años han sido clonados animales como la oveja Dolly y otros similares. Bueno, en los últimos años... Sí. Ya hace un poquito, hace ya ¿eh? Mucho, pero bueno. Y otros similares como el elefante Tony y la serpiente Rupert. Mucho menos conocido. La serpiente Ruperta. Yo quiero tener una serpiente para llamarla Ruperta. Es que no estáis en las noticias de la cronología. ¡Has dejado la puerta abierta! ¡Se ha escapado la serpiente Ruperta! Como decía... Con, ¡cállate, por favor, con! En la Biblia, al príncipe William se le llama la bestia. William en inglés también llama la bestia Génesis 5.1. Porque sería un ser animal manipulado genéticamente. Con plastilina. Y os voy a decir una cosa. Es sorprendente su parecido con la sábana santa. ¡Qué parecido! Es igual, está hecha de tejido 50% algodón, una parte sintética. Os voy a decir una cosa, es que os reís, pero no deberíais. ¿Por qué? El parecido es sorprendente y asombroso. Tiene un puente de la nariz pronunciado. ¿Como la sábana? Claro. Labios prietos. ¿Como la sábana? Enséñame los labios. Y otros rasgos, y otros rasgos faciales idénticos como ojos. ¡Pelo! Y otra curiosidad fisionómica es que según dicen quienes la han observado, el príncipe William aparece con un color de pelo constantemente cambiado. ¡Se lo tiñe! ¡Hola! ¡No! El tinte es pecado. Es como Ramona Flowers, pero el Satán. Unas veces. ¿Qué ocultará el príncipe William? ¿Cuántos exnovios malvados tendrá por ahí? ¿Exnovios? Unas veces es rubio. ¡Dios mío! Otras veces, ¡naranja! ¡No! ¡Venga! Otras, ¡inexplicablemente moreno! ¡No! Otras veces es la negro. La sección de tintes del supermercado diciendo, ¡estamos ante un misterio! ¡Un misterio! Sin que sepa ciencia cierta cuál es la razón exacta de ese cambio camaleónico de color de pelo. Borracheras y apuestas. ¡Panté! Yo, chicos, vengo del año 2020. ¡Anda! ¡Hala! Te noto muy cambiada, te noto muy cambiada. ¿Cómo, sí, ¿cómo gobierna William, que ya está ahí, lleva 5 años? ¿Cómo? Que el príncipe William, que tal? Ah, el príncipe, bien. Ha muerto ya, ¿eh? ¡Ah, ha muerto! Es como el falso mesías y rey universal de toda la Tierra. ¿Soy rico y famoso en el 2020? No, eres pobre y vagabundo. Jarita, bueno, entonces nada, cambia en mi vida. Tú has triunfado en la canción. ¡Ah, gracias, chicos! En la canción. Randy. Gracias, gracias. Randy, tú... ¡Yo triunfé en la canción! Tú haces un programa ahora con Roberto Pastor. ¿Ah, sí? Sí, se llama Café Normas. Roberto, son solo Normas. Café Normas de lo que hizo tío. Oye, quería decir una cosa. Roberto, entre tú y yo, que sé que no nos estás escuchando. Café Normas. Y Freddy, tú... Lo dejas. Protagonizaste un videojuego. ¡Bien! ¿Qué videojuego? La muerte de Freddy. Tomb Raider 12. Tomb Raider 12. Freddy Raider. Hacías de Lara Croft. Sí, te pusieron un poco tetas y... Yo le veo, ¿eh? Oye, con ha mirado lastivamente. Pero ¿esto es un detergente o qué vienes a traer? Vengo del año 2020. Como verán, no es muy retirado. No, está cerquita. También es de Sudamérica, ¿no? Está cerquita, sí. Pero muchas cosas sucedieron en estos 9 años. Empezamos con... ¡Empezamos! En 2013, o sea, el año que viene... ¿Qué va a pasar? Bueno, dentro de poco... ¡Apocalipsis! ¿Qué será la peor profecía de todas? Es la peor. ¡Chao, Taringa! ¡No! ¡No! ¡Taringa! ¡Primero Mega Blow a Taringa! ¡No! ¡FBI! ¿Qué estás haciendo, Estados Unidos? ¿Qué estás haciendo? ¡Ni no los creímos! Taringa y demás, ¿eh? ¡No! ¡Además! ¡Por Taringa, no! La famosa web de más, donde no me bajé nunca nada. Taringa dejó de existir debido a muchas nuevas reglas sobre derechos. ¡Y torcidos! Taringa fue eliminada de la web. ¡Ay, choca ahí! ¡Humor! De la web. Pero no fue la única eliminada, muchas otras dijeron adiós. ¡Adiós! Lo dijeron ellas, las propias webs dijeron adiós. Adiós. ¡Que no, adiós, esqueleto, que no! ¡Que tengo que ganarme la vida de muchas formas! Esto fue un duro golpe para la piratería. ¡Ay! ¡Pobres piratas que piratean todo! Claro, tú vienes 2020 y no te bajas nunca nada. Estás acostumbrado a bajarte, claro. Y muchos usuarios, como yo fui en mi anterior... anterior vida. ¿Qué te bajabas de Taringa, Jardita? Yo sí, pero chau Taringa. Es que ya se fue... Gracias a esto, no te lo voy a contar. Se bajaban los pantalones. Porno no, Gon. No vayas por ahí porque no. Porno, Gon. Pero si has sido tú sola. No, Gon. Te veo la cara. Gon estaba pensando en películas de Barbie, ¿verdad, Gon? Sí. Claro. De Barbie. De Barbie porno. Gon. Gon, tienes un problema, de verdad. Gracias a esto empezó a salir nueva música que era mucho mejor. Claro, porque cuando... Miley Cyrus, Hannah Montana... Música Creative Commons, que es mucho mejor, todo el mundo lo sabe. las películas eran de mejor calidad. Claro, claro. Sí, en piratería, las películas son mejores. La nueva peli de Crepúsculo va a ser la hostia. No, porque todavía existe Taringa. Ah, maldita Taringa, destrozaste el cine. Empieza a pensar que esta profecía ha sido escrita por un tío de las GAE. No. Para... ¿Cómo puedes decir eso? No lo sé, es que tengo una intuición, chicos. Los cines siempre estaban llenos, en fin. Oh, Dios mío, no puedo bajarme películas gratis. Pagaré 12 euros por ver una. No, los claro. Subieron el precio, ¿no te enteraste? Sí, ahora cuesta 20. Ah, bueno, euros, pero está bien, más o menos. La pena por una peli de 50 minutos porque las habrán bajado también, sí, ¿no? Las gafas 3D cuestan... No, pues las gafas 3D te cobran un suplemento de 6. Pero luego las tienes que devolver, ¿eh? Sí, sí. Porque vale, hombre, si no, si te las cargas, tienes que pagar otro suplemento de 15. ¿El menú pareja de las palomitas? El menú pareja creo que estaba a 65. Joder, pero pareja, o sea, tú solo pagas a mitad realmente. ¿2013? ¿Qué tengo que hablar? ¿2020, tío? Al parecer ayudó a mejorar la calidad a cambio de dinero. Claro, ah, sí. Vale. Bueno, dinero. Vayamos a otra cosa. 2015. Venga. Ya dentro de algunos años. Venga. Crisis mundial. Sí. ¡La cesión de William! ¡La cesión! ¡Crisis! No os voy a dar más datos. Crisis mundial. Lo dejas ahí. Crisis mundial sabe lo que no. Es una cosa. Los Ángeles, el tercer impacto. Y yo la temo porque no estamos ahora con No. Va a ser en 2015 la crisis de verdad. La referencia a Evangelion de Gona pasó completamente desapercibida, gracias a Dios. Pero sé que hay un friki en su casa diciendo ¡Cieza! Y el friki acaba de apagar la radio. ¡Gracias! Vaya, no había pensado en eso. 2019, meteoritos. La película final, meteoritos. Este año fue fatal para la humanidad. ¿Por qué cayeron meteoritos? Ya que en 2018 se dijo sobre supuestos meteoritos, pero al final de cuentas los expertos dijeron que no iban a llegar a nuestro planeta. Se equivocaron. Esa bola de fuego del cielo que no va a venir, que ya veréis. Que no, que es el cartel de enfrente, tío, que no es un meteorito. Estos meteoritos destruyeron todo el continente de Oceanía y los siguientes países. A ver. ¿Está en España? A ver. Venezuela. Colombia. Bueno, el café. No, me gusta. Da igual, espera. Bueno, Ecuador. Las ecuatorianas. Yo qué sé. Estas ecuatorianas con los pantalones ajustados que les sale la chicha ahí. ¡Oh, bien! Perú. Los peruanos. Bolivia. Los bolivianos. Argentina, los psicólogos. Que nos quedamos sin psicólogos. Y Chile. El Chile. Se salvó Brasil. ¡Brasileñas! Uruguay. ¡Qué guay! ¿Y Paraguay? ¡Qué guay! ¿Pero qué aporta Paraguay al mundo? Guay. Los paraguas. Aporta el guay. Los paraguayos, no aportan más. Eso es. En 2020. Se va molón, sí. ¿El año final? No. ¿El año final? Tú sabrás, tú vienes de ahí. Yo vengo de este año. Ah, ya. Y todo lo que puedo decir es que pasó algo que se advertí hace mucho. ¡Se estrenó el Hobbit parte 27! La estrenó un poquillo. Resulta que los meteoritos eran realmente naves de extraterrestres. Oh. Se veía. Estaban venir. Teniendo problemas serios en el control. H.G. Wells se levanta de su tumba y levanta esta bloguera. Las cuales estuvieron como un año e informaron a sus demás especies. Especies. ¡Hola, soy una especie! Esa es la ¡no, esqueleto, que no! ¡Que sí, que soy un esqueleto, coño! ¡Esqueleto, que soy diablo, vete ya! Entonces, también soy un blog. Por allá de septiembre de 2020 llegaron extraterrestres por doquier. A ver, los papeles, joder, puto extraterrestre. No llegaron por la nave, llegaron por doquier. Por doquier. Ellos empezaron a matar humanos, lo normal. ¡Suerte los humanos! Solo por diversión, eso parece. Mira cómo se retuerce. Ya soy humano, chicos, no me matéis. Quítame los pantalones a ese. Daba la opción de ¿dónde prefieres morir? ¿A la salida de un cine porno? Referencia. Ya quedamos pocos humanos en ese año. Afortunadamente nos reunimos. Y si te vuelves, pues nada. A ver. Joder, pues menos. Y te vienen a hacer normas, es que joder. Nos reunimos en EUA. Estados Europeos de América. Los pocos que quedábamos en nuestra área y unos científicos hicieron una nave para regresar al futuro. Oye, qué casualidad. Para ir al pasado. Ojo, los extraterrestres matan a gente, pero los científicos no. ¿Cómo van a matar a los científicos para que hagan un arma contra ellos? Porque tienen bata. Si fuera una película de Amnesia, al final descubríamos que la bata es mortal. Y entonces Mel Gibson cogería su colección de batas y envolvería extraterrestres con ella. Yo, sin embargo, decidí, cogí la nave, decidí tomar el riesgo de usarla. Si ven este post, es porque servía. Y dejar al resto por ahí tirados, oye, que me uso la nave, os quedáis ahí. Y si no, porque muerto, ¿sabes? Pues, sí. Así que espero que con este mensaje tal vez algo cambie del futuro. Chicos, sí. Por favor, créanme, es verdad. Es verdad, es verdad. ¿Y qué puedes hacer nosotros contra meteoritos extraterrestres? Oye, ¿te imaginas que de verdad esto pasa en el futuro y el tío en el pasado, pero es un tío tan tonto y dice, lo aviso por internet y seguro que la gente me cree? ¿Y no hace otra cosa? Solo os pido una cosa, chicos, por favor. Chicos, avisen a Obama que vengo del Randy, futuro. Randy, por favor. ¿Qué? ¿Ya? Sí, ¿Ya has terminado? Sí. Solamente cuando sea el año 2019 digan que el famoso meteorita belga. ¿Meteorita belga? Como el chocolate. ¿Belga? ¿Chocolate belga? Sí, la gente dañará el planeta. Dañará el planeta. Oye, este meteorita. Que dañará el planeta. Ay, gilipollas, cállate. Ya está, eso es lo que va a pasar. Si logramos prevenirnos contra el meteorita belga, podremos seguir viviendo. ¡Música épica! ¡Abajo, meteorito! ¡La raza humana! ¡Arriba la vida! ¡Taringa! ¡Viva Taringa! ¡Chao, Taringa! Y no había que hacer algo para arreglar la crisis mundial de 2015 también. Cállate, Freddy, Freddy, no interesa a nadie la mierda de meteorito. Con todo lo que se va a liar, con todo lo que se va a liar, ¿qué más da? Bueno, a ver, tío, hay capas y capas de problemas con la Taringa y tú el meteorito. A ver, chicos, ¿habéis visto lo que va a quedar la sección? No, no sí, venga, ahora matamos a Jordi Cruz y lo que da la real gana. Pero si Jordi Cruz ha desaparecido. ¿Ha huido? Si no he tenido ni tiempo. ¿Cuándo? Cuando hemos hecho la sección de profecías, porque te has empeñado de forma despótica. No creo. Además, no ha escapado. La puerta está cerrada por dentro. Entonces todavía sigue aquí. ¿Dónde estará? Eso, ¿dónde estará? Es que mi casa es tan grande. Randy, que... deja de ponerte eco con la mesa nueva. ¿Es que eso, no es eco? Que es que estoy en el oeste de la casa. Sí. Chicos, lo he encontrado. ¿Dónde, dónde? ¿Entre los tomos absoluta, acaso? No, ha muerto congelado en la nevera. Vaya. Aunque bueno, justo antes de morir se estaba haciendo un soplete con un par de naranjas y unas albóndigas congeladas. Bueno, creo que entonces está bien claro que, chicos, todo este tiempo el asesino ha sido George Lucas. ¿Qué dices? Si fue el primero a morir. Ah, escuchad su plan, chicos, escuchad. Fingió su propia muerte para librarse de las sospechas y poder actuar con plena libertad para cometer su maléfico plan para acabar con todos nosotros y que no le hiciéramos hablar más en catalán. Vale. Ah, no, vale, o sea, si lo hace Cataclista es la hostia, si lo dice Bob es una tontería, ¿no? Sí, no por nada, es que George Lucas está muerto a tus pies. ¿Por qué has acusado tan a la ligera, Bob? ¿No tendrás algo que ocultar? ¿Y tú qué hablas de tener algo que ocultar? ¿No será que tú tienes algo que ocultar también tú? ¡No! ¡Que así en el jardita que le iba haciendo todo el rato! Mira que eres pesadito, ¿eh? ¡Hala, pues yo te acuso a ti! ¡Hala! ¡No ocultes cosas! ¡Quítate la camiseta, que ocultes! ¡Chicos! ¿Qué? Tranquilos. No. ¡Yo tengo la solución! ¿Sabes quién es el asesino? ¡Dínoslo ahora! Aún no. Nos veremos en el salón principal a las 12 de la noche. ¿Pero qué dices, idiota? Anda, venga, desembucha. Que no, coño, que hay que darle algo de dramatismo. A las 12. ¡Pero si son las 7! ¡Pues os jodéis! ¡Esperar todos sentados en el sillón! ¡Joder! Queda un minuto todavía, ¡Ay! ¡Me ha muertecito muchito! ¡Ay, no, que ya estoy bien otra vezita! ¡Ay! ¡Ya me he muerto otra vezita! Supongo que estarán preguntándose ¿por qué les he reunido aquí hoy, señores? ¡Pues si no os lo has dicho antes! La respuesta es sencilla, pero ninguno de vosotros se espera la pregunta. ¿Quién de nosotros es el asesino? ¿Tenéis dotes adivinatorias? ¡Y lo suelte ya, Pelma! ¡Vale! ¡El asesino es... ¡Nadie! ¿El asesino es nadie? ¿Pero qué clase de frase mal construida sintácticamente es esa? ¡Callaos, coño! Que, a ver, os lo voy a explicar todo desde el principio. Yo antes he puesto esa cara de gilipollas cuando he hecho el flashback. ¡Chicos, los rotuladores que le pintamos ahí en el flashback! Todo comenzó la tarde del día 22. No, ya, si estábamos aquí. Todos fuimos reunidos por un mismo propósito, pero cuando los invitados empezaron a morir, pasamos por alto las pruebas claras de lo que realmente pasó. Dejad que os lo explique. George Lucas, en su afán de ganar más y más dinero, empezó a comer billetes y monedas para conseguir tener más y más, hasta morir atragantado por una moneda de 2 euros. Cruel ironía, ¿verdad? Nicolas Cage, convencido de que podría vencer una bala disparada por él mismo tan solo pegándole 4 gritos, resulta que perdió. Rockin' Rocker y la Jessie, en su afán de emborracharse, cogieron por error un detergente que para que la historia encaje Randy guardaba en la nevera en una botella de vodka. ¿Lo veis? Esas han sido las causas de todas las muertes. Claro, con esta información, volviendo a recordar todos los sucesos, todo encaja. Bueno, menos la botella de vodka. Hay que decir que encaja, pues bueno, encaja, queremos no, hacer. No, es que lo otro encaja, tampoco, ¿no? Encaja demasiado, ¿no? Eso es... ¿Y Jordi Cruz? Oh, Jordi Cruz no está muerto. ¿Qué? Sí, solo está enseñando a los artemaníacos la forma de hacer un hombre de hielo a tamaño natural. Increíble, pero ¿cómo lo has deducido todo? No ha sido fácil, ¿eh? La pista definitiva me la dio este libro que encontré en la estantería. A ver, música feria, sonido calle, normas... ¡Un momento! ¡Este es el guión del programa, así cualquiera! Pues sí, pues vale, pero mira, si no lo miro, os llegáis a matar. Que esa es otra, pero vos, ¿cómo te pensás que era un asesino? Yo, el carisma del programa, o bueno, el que tiene los micros aquí apilados en casa, por lo menos. Tío, tienes detergente en tu nevera, cuando poco eres un perturbado. Ah, hablo del trauma, ¿qué? Siempre que... Quejándote siempre con la viejita. Pa, a ver, estuve en la guerra de Irak, ¿vale? La próxima vez te vas tú a luchar por la nación. Ay, aparte, pilmas. Tú no hables, Bob, que escribiste el sketch de los dinosaurios pedorros. Eso sí que es un drama. Joder, ¿y tú con el Didi con el ladrón más tonto del mundo o qué? ¡Calma! ¿Cómo se nota que aquí el único cuerdo soy yo? Sí. Pues para ser cuerdo eres el único que estuvo en prisión. Yo apunté la manzana que tenía a Randy en la cabeza. ¿Es culpa mía si se movió? Pero si me tenías atado. Bleh, bleh, bleh, atado, bleh, bleh, bleh. Yo ahora sí lo sigo, Pues ala, se acabó normas. Como cada Navidad. Bueno, para ti esto es nuevo, pero es que es una tradición que tenemos, así como... Pues venga, venga, cada uno por su lado. Ala, todos fuera de mi casa. Pues será un placer. Bueno, esperad a que termine el apocalipsis. Pero luego, todos fuera de mi casa. Mientras, en el otro extremo de la ciudad, en Radio Carcoma... ¡Oh, señor Marley! ¿Sabías que este día llegaría? ¡Ahora es el momento! Continuará. Y en el próximo episodio de Normas de Equivocación... ¡Libre de normas, Freddy se dedica a la ornitología! Exacto, eso le dije. Bob obtiene un programa propio. Bienvenidos a Bob the Bob. Yo soy Bob, este es Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob. Y en el programa de hoy hablaremos de Bob. ¡Hola, Bob! Oh, ¡este es el mejor programa de la historia, Bob! Jarrita gana el premio Planeta con su bestseller Rimor. Quiero dar las gracias a Planeta, porque con su premio me lo paso, teta. ¡Con dirige su atención hacia su auténtica pasión! ¡El porno! Y un personaje querido por todos morirá. Pues a mí lo de detergente en la botella de vodka me parece buena idea y seguro que no sabe tan... Todos los enigmas serán resueltos en el próximo especial de Normas de Equivocación. Y habrá toneladas de fanservice. ¡Oh! ¡Desnúdate! ¡Escóndelo todo!